las últimas dos semanas hemos hecho asambleas en los 32 sectores que somos en el astillero y hemos realizado una asamblea general ayer. Y hay tres puntos que nosotros le venimos reclamando a la provincia de Buenos Aires. El primer punto, la conclusión de dos cartas de crédito para la Argentina. En segundo lugar, le venimos reclamando inversión tecnológica e inversión en seguridad. Y el tercer punto que venimos... Te decía que son tres puntos. Las cartas de crédito, inversión tecnológica y en seguridad. Y la tercera, que es construcción para la defensa. Claro, porque también ahí, bueno, el gobierno lo que hizo en estos últimos días son los anuncios de comprar buques de guerra para la defensa, podríamos pensar, a Francia, ¿no? Claro, hace 5 o 6 meses compró 4 lanchas a Israel, que esas son para patrullar el Paraná, y ahora hace una semana y media compró 4 buques usados a los franceses, por un valor aproximado de 5.000 millones de pesos, que eso se podrían hacer en la Argentina, y no solamente se podrían hacer en la Argentina, que en vez de comprar usados, se podrían hacer 10 nuevos. Claro. Sí, y darle trabajo a la gente, por sobre todo. Ayer estuvieron manifestándose aquí en la ciudad de La Plata. ¿Han tenido alguna reunión, algún tipo de gestión con autoridades de la provincia de Buenos Aires? Sí, hemos movilizado aproximadamente 2.000 compañeros, hemos movilizado hasta el Ministerio de Trabajo, en la cual hemos mantenido una reunión con los funcionarios y con el responsable del astillero que hoy puso la provincia de Buenos Aires, y lo que se ha acordado es que en estos días los funcionarios van a venir acá al astillero y vamos a mantener una reunión para tratar estos tres temas y algunos puntos más que teníamos sin resolver. Y también fuimos al Banco Provincia a presentarle una nota para mantener una reunión con Curuchet, que es el presidente del Banco Provincia, por el tema de los avales. Y lo que le hemos dicho, nos han pedido un plazo de 10 días hábiles, por lo tanto, vamos a hacer la reunión acá en el astillero, vamos a esperar los 10 días hábiles, y de no tener respuesta en esos 10 días hábiles, ya nuestro gremio ya ha informado hoy a la mañana que después de esos 10 días se realizará una nueva asamblea general, y de no resolverse los problemas, la propuesta para la asamblea general sería movilizar a Gobernación, porque en realidad la que tiene la palabra definitiva para destrabar ese conflicto es la gobernadora María Eugenia Vidal. Claro, sin duda. Bueno, estaremos atentos entonces, Ezequiel, a este devenir ahí del conflicto en el astillero Río Santiago y a ver si en esta reunión con los funcionarios consiguen algún tipo de respuesta. Bueno, yo agradecerle a ustedes porque nos dan una posibilidad de informar a toda la sociedad de cuál es la verdadera situación del astillero y cuál es el problema que atraviesan, porque entendemos que si nosotros empezamos a solucionar estos problemas y el gobierno empieza a tomar decisiones para la construcción para buques argentinos y buques para la defensa, ampliaría la capacidad laboral y seríamos mucho más de los 3.400 que somos ahora, y eso generaría trabajo para la región. Así que agradecerles.